Según informaciones transmitidas desde Seúl, la lucha de distintos sectores de Sur Corea por castigar rotundamente a la banda traidora de Baekje se desarrolló por unanimidad el 29 de octubre en todo el territorio desde Seúl hasta la isla Jeju, bajo el auspicio de la Dirección de la Lucha de Movilización General Popular de 2016 y las entidades cívicas regionales. Tomaron parte allí los estudiantes de las escuelas secundarias y superiores, universitarios, profesores, obreros, campesinos, parlamentarios de partidos opositores, amas de casa, ancianos e infantes acompañados por sus padres. En Seúl se efectuó el acto de las velas de movilización general popular. Reunámonos, estallemos en cólera, baja Baekje, bajo participación de más de 50.000 personas, en medio de que las autoridades fantoches crearon un ambiente terrible al emplazar en distintos lugares de la ciudad a más de 8.000 efectivos de 72 compañías de las fuerzas represivas. Distintos sectores de ciudadanos y estudiantes hicieron uso de la palabra. Al término del acto, marcharon hacia la Casa Azul y volvieron a convocar el mitin ante la Casa Cultural Sejong.